Buenos días. Muy buenos días a todos. Siempre es una alegría poder estar juntos. Es un motivo de gratitud al Señor. Hoy especialmente. Y a pesar de los catarros, de la gripe, de los resfriados y de alguna que otra alergia que anda por ahí suelta, pues que podamos estar congregados en nombre de Cristo y que podamos darle la adoración y la alabanza y la gratitud que solamente le damos al Señor, y también que podamos gozarnos en la meditación de su santísima palabra. Hoy tenemos el capítulo 4 de Esdras. Siempre que nos toca predicar un pasaje, un capítulo, un versículo, lo que sea, una de las primeras cosas que hacemos es intentar averiguar de qué habla ese pasaje. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea central? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy hoy fatal, entonces voy a pasar mal. Algunas veces un mismo pasaje puede tener dos ideas centrales y algunas veces puede ser un poco más difícil que otras veces determinar de qué va el texto que vamos a tratar. Hoy es de esos días que está bastante claro y tiene que ver con la oposición a la obra de Dios. Oposición a la obra de Dios. Es el capítulo 4 de Esdras y os adelanto que tenemos por delante un capítulo que nos va a resultar un poco extraño. Adelanto para que luego nos pille de susto. Este capítulo 4 de Esdras es de esas partes de la Escritura que nos van a hacer pensar. Y además vamos a tener que esforzarnos un poquitín para entender algunas cosas que si no, no entenderíamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque para nuestras mentes occidentales, para nuestras educaciones y para nuestra cultura occidental, pues puede resultar un poco extraño cómo está organizado este capítulo 4 de Esdras. Es algo que tenemos que aceptar con la mayor naturalidad del mundo, ¿vale? Tenemos que aceptar que fue escrito por alguien con unas costumbres, con una cultura completamente distinta a la nuestra. Y que para nosotros puede resultar un poco extraño, pero para alguien como Esdras, pues es algo bastante normal. Por tanto, aunque algunos pasajes de la Biblia nos resulten un poco complicados de entender y de interpretar, aceptamos con la mayor naturalidad del mundo que si el Señor eligió al pueblo hebreo para dejarnos su santísima palabra sería por alguna razón. Y eso lo aceptamos sin ningún problema, ¿vale? Capítulo 4 de Esdras. Lo que voy a deciros os va a resultar un poco extraño, pero es lo que hay y no podemos hacer otra cosa. Este capítulo no está redactado en orden cronológico. Por tanto, no podemos leerlo desde el primer versículo al último. Lo vamos a hacer en tres partes, que son las tres partes que tiene esto, ¿vale? Primero sería oposición a la obra durante el reinado del rey Ciro. Después, durante el reinado de Asuero. Y después, durante el reinado del rey Artajerjes. Sé que resulta un poco extraño, pero así está el texto. Y así lo vamos a ir leyendo, ¿vale? Primero vamos a leer la primera parte, que serían los versículos del 1 al 5, incluido el 24. Es decir, leemos Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 5, incluido el versículo 24. Creo que me habéis entendido todos, ¿verdad? Esdras 4, del 1 al 5, y después leeremos el versículo 24. Vamos a leerlo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Saltamos al versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Empieza el capítulo 4 mencionando a los enemigos de Judá y Benjamín. Nosotros empezaremos haciéndole dos preguntas al texto para entender bien esto, porque si no se nos va a hacer un poco complicado. Pero antes de responder estas dos preguntas, consideraremos lo que sucedió nada más terminar de colocar los cimientos del templo. Nada más echar los cimientos del templo, empezaron los problemas para el pueblo judío. La oposición persistió durante muchísimo tiempo. Y ahora hacemos esas dos preguntas al texto de las que hablaba antes. ¿Quién eran los enemigos de Judá y de Benjamín? ¿Y por qué Judá y Benjamín? Judá y Benjamín en aquel momento eran todo lo que quedaba de los dos reinos, el reino del norte y del reino del sur. Las otras 10 tribus de Israel habían sido prácticamente exterminadas y deportadas. Algunos consiguieron escapar y luego con el tiempo, lentamente, muy muy lentamente, consiguieron ir regresando a la tierra y volver a habitar en las casas donde vivían antaño. Se menciona a estas dos tribus por esa razón, ¿vale? Porque eran en aquel momento lo que quedaba de las 12 tribus. Aquellas 10 tribus que formaban el Reino del Norte fueron prácticamente, no exterminadas, pero masacradas. A lo largo de la historia, aquella tierra, todos lo sabemos, ha soportado varias invasiones de muchos pueblos que pasaron por allí, con las correspondientes matanzas y con las correspondientes deportaciones del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel tenía que salir huyendo de sus casas y de su tierra, allí se instalaba alguien. Y de allí, pues, al día de hoy sigue habiendo algunos problemillas con pueblos que nadie sabe muy bien cuál es su sitio, pero están allí, ¿vale? Segunda pregunta, ¿quiénes eran los enemigos de Judá y de Benjamín? Que menciona el texto. Leemos el versículo 2, que lo hemos leído antes, pero vamos a volver a leerlo para que lo entendáis un poquitín mejor. Versículo 2, lo volvemos a leer. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En el año 734 a.C., el profeta Isaías profetizó que las 10 tribus del norte, es decir, el reino de Israel, dejaría de ser un pueblo. Estoy fatal con la garganta. Perdonadme. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a leer un versículo. Isaías 7, solamente leeremos el versículo 8, para que veáis la coherencia y la exactitud de la palabra de Dios. Isaías 7, versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años, Efraín, es decir, el reino del norte, el reino de Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, tal y como sucedió en el año 669 a.C., exactamente como había profetizado el profeta Isaías. 65 años después, el rey de Asiria dejó aquello prácticamente como un solar. Aquel rey, Asar Edom, fue responsable de introducir extranjeros en aquella tierra. Otra cosa que quiero que comprobemos. Antes hemos ido para adelante, ahora vamos para atrás. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Segunda de Reyes, 17, 24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, tal y como profetizó Isaías. A esas personas que habitaron aquellas tierras, la palabra de Dios les llama enemigos. Y esto me parece que tiene mucha importancia, porque si lo entendemos mal, podemos asumir posiciones que no serían las correctas. El texto les llama enemigos. Enemigos de Judá y de Benjamín, es decir, del pueblo de Israel, es decir, del pueblo de Dios. Y si son enemigos del pueblo de Dios, pues también son enemigos de Dios. Razonarían más de uno. Razonamientos como este que estoy haciendo yo ha llevado a más de uno y a más de dos a asumir cosas que los cristianos no deberíamos de asumir con esa ligereza. Algunos pueden asumir que el actual Estado de Israel representa al pueblo de Dios y que todos los que son enemigos del Estado de Israel son enemigos de Dios y que todo lo que hace el Estado de Israel está bien hecho. Yo personalmente conozco a más de un creyente que asumiría sin ningún problema estos razonamientos, pero creo que no es el caso, Yo siento mucho cariño por aquel pueblo y por aquella tierra, pero de ahí al otro hay un trecho muy grande y no debemos de asumir esas posiciones porque sí. El texto les llama enemigos. La pregunta sería, ¿por qué les llama enemigos? Fijaros lo que dice el versículo 2. Al igual que vosotros, adoramos a Jehová. Y al igual que vosotros, a Jehová ofrecemos sacrificios. Y era cierto. El problema es que además de adorar a Jehová, adoraban a multitud de ídolos. Por eso la palabra de Dios les llama enemigos, no por otra cosa. Habían sido llevados allí por el rey de Asiria. Y se habían casado con israelitas. Vivían entre ellos, pero no eran de ellos. Estaban entre el pueblo, pero no eran del pueblo. Y eso también tiene que darnos mucho que pensar. No es nuestro caso, pero puede suceder, como sucedió en aquel momento y en aquel lugar, que entre el trigo haya cizaña. Es la única explicación que uno tiene para entender algunas cosas que se ven por el mundo y que suceden. Entre el trigo puede haber cizaña puesta por el adversario, para confundir, para desorientar y para fastidiar. Es una vieja estrategia militar. Infiltrar entre las líneas enemigas a todos los que puedas, con el fin de que desorienten, despisten, confundan, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una táctica que el diablo pues viene utilizando desde hace mucho tiempo y que le da buenos resultados. No en nuestro caso, Cuidado. Pero en otros sitios se ven cosas que uno se queda extrañado. Y la única explicación es que entre el pueblo de Dios haya personas que a lo mejor no sean del pueblo de Dios. El texto menciona claramente que en aquella ocasión la oposición partía de alguien que no era del pueblo de Dios. Y se veía perfectísimamente. Ahora, yo puedo utilizar este texto y retorcerle a mi antojo para sacar cosas de contexto y decir cosas que igual me benefician a mí, pero no sería muy correcto. Yo puedo usar este texto para decir: todos los que no estéis de acuerdo conmigo sois enemigos del Señor. Es una exageración, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que lo es? Mirad, conozco a un pastor que desde un púlpito como este, no hace mucho, acusaba a todos los miembros de su iglesia que no estaban de acuerdo con él con ser el pulgón y la langosta que estaba allí para destruir el campo del Señor. La Biblia no se puede manejar de esa manera. La palabra de Dios no se puede utilizar a nuestro gusto para decir cosas que se salen de lo normal. ¿Cómo hay que actuar en situaciones como esa? Primero, con sentido común y con temor del Señor, ¿vale? Hay situaciones en las que la oposición, cuando la hay, se ve claramente dónde viene y por qué camino viene. Y entonces hay que hablar con claridad, como hicieron Zorobabel y los que estaban con él. Nosotros solos edificaremos casa al Señor. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no podemos hacer con los paganos. Estén en donde estén y vengan de donde vengan. Hablando claro para que se entienda y para que se vea que tenemos las cosas claras y que también vemos con la misma claridad de dónde viene esa oposición. Pero no siempre es así. Y con esto hay que tener cuidado también. Porque algunas veces la oposición puede venir de hermanos que aman al Señor tanto como yo, pero que piensan de manera distinta a la mía. Y tengo que escucharles con el máximo respeto. Y con la misma atención que escucho a cualquiera, aunque piensen en ese asunto o en el otro asunto de manera distinta a la mía. Pero siempre hay que escuchar a todo el mundo, con respeto y con atención. Porque todas las opiniones pues son dignas de respeto, ¿vale? Y luego hay otro tipo de oposición. Aquí no existe, gloria a Dios. Pero en otros sitios hay gente que se opone a todo por sistema. Yo me opongo, ¿pero a qué? Pues no lo sé, pero pues acaso me opongo. Y eso pues tampoco es muy correcto, ¿eh? Algunas de nuestras actitudes, de todos, empezando por la mía, hay que ponerlas con frecuencia delante del Señor y con el deseo de que el Señor nos muestre, honestamente, que el Señor nos muestre si en mi vida hay alguna cosa que tengo que cambiar delante de Él. Y si me lo muestra con claridad, pues tendré que cambiarlo. Si hiciésemos eso con frecuencia, seguramente que se evitarían muchos problemas y mucha pérdida de tiempo, ¿vale? Y tampoco tiene sentido obsesionarse con casi nada, porque las cosas se hacen cuando el Señor quiere y de la manera que el Señor quiere, no antes ni después. Mirad qué cosa más bonita dice un texto que he sacado del libro de los Hechos. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sabéis quién dijo eso? Gamaliel, un hombre muy sabio. En segundo lugar, vamos a ver la oposición a la obra durante el reinado del rey Asuero, que es solo un versículo. Versículo 6. Por eso he dicho que os iba a parecer un poquito raro esto. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Este versículo 6 hace referencia a una carta que fue escrita durante el reinado de Asuero, en la cual había acusaciones contra los judíos. Es difícil de entender por qué este rey Asuero reinó unos 30 años después de aquello. Los comentaristas coinciden en que este Asuero era un rey que llamaban Jerjes Longimano, porque tenía las manos muy largas, ¿vale? ¿Qué sentido tiene poner esto aquí? Pues la verdad es que para nosotros poco. Para el que lo hizo, debía de tener mucho, porque lo hizo así, ¿vale? Como el capítulo 4 cuenta la oposición a la obra, o a las obras, que tuvieron que soportar, pues él recopiló dos o tres momentos de la historia en los que hubo esa oposición y los colocó juntos. Cosa que a nosotros nos resulta rara, pero que para un oriental pues es algo bastante normal. En el Evangelio de Mateo algunas veces se da este tipo de redacción, ¿eh? Mateo no agrupa los milagros por orden cronológico como anda sucediendo, sino que coge 4 o 5 y los pone juntos, porque a él le parece que debe de colocarlo así. Repito lo que dije antes, esto a nosotros nos parece un poco rarillo, pero a un hebreo pues le parece bastante normal. Una cosa que tenemos que tener clara es que aquella carta se escribió en tiempos del rey Asuero, que contenía acusaciones bastante graves contra los judíos. ¿Qué clase de acusaciones? Pues exactamente no lo puedo determinar, porque no hay ni un solo pasaje que hable de esto con exactitud en todo el Antiguo Testamento, pero los comentaristas coinciden que eran acusaciones que estaban intentando levantar parte de los muros de la ciudad de Jerusalén. Yo he consultado varias Biblias y todas apuntan más o menos en la misma dirección, ¿vale? Traducen prácticamente lo mismo, con una diferencia. Unos traducen en plural acusaciones y otros en singular, plural, acusación. Y hay una cosa curiosa, la palabra de la que parte esto en el hebreo es la misma palabra que usan para referirse al diablo, acusador. Y eso nos da una pequeña señal de la gravedad del asunto, tenía que ser grave para usar esa palabra, ¿vale? El pueblo de Dios siempre ha tenido que soportar acusaciones, casi siempre falsas. El propio Señor Jesús tuvo que ser acusado, fue acusado de blasfemo, casi nada. El acusador lleva muchísimo tiempo haciendo su trabajo y lo hará hasta que se le permita hacerlo. Hasta entonces, pues los creyentes deberíamos de poner con frecuencia las rodillas en el suelo para pedir la protección del Señor ante este tipo de calumnias, de acusaciones, ¿vale? Y llegamos a la última parte. Oposición a la obra durante el reinado del rey Artajerjes, que serían los versículos del 7 al 23. Vamos a leerlo, ahora sí podemos leerlo todo seguido. Versículos del 7 al 23. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reun, canciller y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reun, canciller y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen, amigo, del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Sensai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sensai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Esa es la tercera parte. Pero esto abre aquí un paréntesis todavía más extraño. La reconstrucción del templo se terminó durante el reinado de Darío, quien gobernó antes de Asuero y antes de Artajerjes. Por tanto, estas cartas hacen alusión a un problemilla que hubo muchísimo tiempo después. Fueron escritas después de que el templo fuera completamente reconstruido y tienen que ver con los intentos de reparar y levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿por qué está colocado así? Porque el Espíritu Santo ha guiado a alguien para que lo colocara de esta manera, que a nosotros nos parece extraño, pero que no podemos hacer otra cosa. Está fuera de orden cronológico, porque el autor de este libro, que posiblemente era Esdras, agrupó todos los intentos de detener las obras y los colocó juntos. El propio texto dice que aquellas cartas fueron escritas en arameo. Ya lo hemos comentado un par de veces, solamente para que lo sepáis. Desde el versículo 6 del capítulo 4 hasta el versículo 8 del capítulo 6 estaba escrito en arameo, el idioma oficial de aquellos tiempos y de aquella región del mundo. Cuando hablamos de que todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, tenemos que tener cuidado. O hay algunas partes que fueron escritas en arameo. Esta última parte del texto pone de manifiesto que cuando alguien quiere fastidiar, hace todo lo que esté a su alcance para salirse con la suya y puede recurrir a todo tipo de triquiñuelas. En el texto se menciona a tres personas, tres nombres: Bislán, Mitrídates y Tabeel, posiblemente samaritanos, que convencieron, no sabemos de qué manera, a aquellos dos funcionarios, Rehum y Sensai, para escribir aquella carta. Y es gracioso ver que estaban preocupados por los intereses del rey de Persia, aunque hasta cierto punto es lógico, dice, comemos en tu casa, o sea que eran, en cierto sentido, gente que estaba agradecida porque recibía la comidita sin hacer nada, y entonces aquello les llevó a ser un poquitín chivatos. Y además de chivatos, mentirosos, porque no era exactamente verdad lo que estaban diciendo. Es cierto que hubo algunos intentos de reedificar la muralla, pero que se quedaron en eso, en intentos. Lo que pasa es que cuando alguien está dispuesto a difamar a alguien por la razón que sea, con el fin de salirse con las suyas, pues es complicado pararles. Cuando alguien extiende mentiras, bulos, macutazos, pues ¿quién le pone freno a eso? ¿Cómo se puede frenar eso? Lo que pasa es que cuando hacemos eso le estamos haciendo el juego al enemigo. ¿Y de qué manera? Si como en el caso que cuenta el texto, las mentiras y exageraciones sirven para detener la obra, pues aquel día en el infierno se decreta fiesta nacional. Construir es dificilísimo. Destruir, muy sencillo. Levantar un edificio de 12 plantas puede llevar meses. Tirarlo abajo, un par de minutos. Así de fácil. Por eso tenemos que ser sabios siempre, y prudentes, y cuidadosos, y temerosos de Dios. Las palabras pueden hacer mucho bien, pero también pueden hacer muchísimo daño, muchísimo. Cuidado con los malentendidos, porque algunas veces nos cuentan cosas, se las contamos a otros, sin darnos cuenta, le añadimos alguna cosita y al final de lo que era la tontería original, pues se hace de aquello una bola impresionante. Hace unos meses me reuní con dos personas que querían hacerme una consulta. Digamos que era una consulta pastoral. Vamos a llamarle así. Querían comentar conmigo porque tenían una gran preocupación por algo que habían escuchado. Nada más escucharles yo a ellos, les dije, es mentira. Y se acabó el problema. Así de fácil. Lo que os han contado es mentira. Se acabó. Para lo que me llama la atención es que las mentiras viajan a una velocidad supersónica. Dos o tres veces la velocidad del sonido. Dices una tontería de cualquiera y el diablo y sus ayudantes se encargan de extenderlo por toda España. Y podría poner montones de ejemplos, pero es que no tiene sentido porque no hace ni falta. Podría dar detalles de cosas que oigo entre el pueblo de Dios, que es lo que algunas veces me resulta cómico, otras veces me resulta dramático. Cosas que se escuchan, ¿no? Y se dicen cosas feísimas y además sin ningún pudor. Y hay gente que se dedica a repetirlas y aquello puede ser tremendo. Solamente para que os hagáis una idea. Hace unos meses me llama un pastor al que conozco hace muchísimos años y con el que mantengo una buena relación. Me llama porque ha escuchado a otro pastor decir algo de otro pastor amigo de los dos y este hombre pues quería a ver si yo sabía algo de esta cosa. Lo mismo, le escuché con atención y cuando terminó de hablar le dije, mentira, de lo que te han contado parte es cierto. Es verdad que fulanito ya no está con su esposa. Se han divorciado. Y fulanito tiene novia, pero no novio, como a ti te han dicho. A mí no me hace ninguna gracia, lo digo de verdad. Ese día sentí deseo de rasgarme las vestiduras. A priori puede parecer gracioso, pero a mí me parece muy, muy, muy dramático. Y alguna vez no nos damos cuenta y esas cosas, pues, seguimos extendiéndolas por ahí y pasan las cosas que pasan. Las mentiras pueden hacer muchísimo daño a la obra de Dios, muchísimo. Y yo particularmente no estoy dispuesto a dejarme utilizar por el diablo para hacer daño a la obra del Señor. Y seguramente todos y cada uno de vosotros lo mismo. Por eso lo que tenemos que hacer es tener cuidado, mucho cuidado. Ser sabios, ser prudentes, ser temerosos del Señor. Hay un proverbio que dice que la mucha palabra no falta pecado. Algunas veces cuanto menos hablemos, mejor. Porque si vamos a hablar para extender esas cosas, estamos mejor callados. En aquel momento la obra se detuvo. Luego más adelante se puso en marcha, pero hubo un tiempo que estuvo detenida. Por tonterías, por calumnias y por mentiras. Tengamos cuidado nosotros para que no nos veamos involucrados en situaciones. Y digo nosotros, ¿eh? Todos. Porque equivocaciones podemos cometer todos. Absolutamente todos. Bien. Con esto voy a terminar, que me queda voz para un minuto más. Hemos visto en este capítulo 4 la oposición a la obra del Señor. Solamente ya con decirlo se me pone la carne de gallina, oposición a la obra de Dios. El texto menciona a cuatro reyes, de Persia: Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes. Es curioso porque entre Ciro y Darío hubo dos reyes más que el texto no menciona: el rey Cambises y el rey Esmerdis. A mí se me antoja que esto es como decir que siempre hubo oposición. Siempre hubo, siempre hay y siempre habrá. Hasta que el tentador, el acusador, se ha puesto en el lugar que le corresponde. Hemos de pedir cada día al Señor, con temor y temblor, que nos dé sabiduría y discernimiento y sensibilidad espiritual para saber discernir e identificar cuando hay oposición de este tipo, de dónde viene, y a saber luchar contra ella. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Thank you.